Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. Años dejaban de actuar en vivo los autores de esta música, que aquí son las cuerdas del Club de Toby. Hace 10 años, por última vez, el Indio Solari y Sky compartían un escenario. Y vamos a hablar un poquito de esta fecha redonda. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todo el equipo. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí, el señor Edgardo Rubén, alias Cacho Casac. Sí. Es así. Es así. Mi padre, mi santo padre. Bienvenido. Tanguero, hincha de Atlanta. Tanguero, melómano, hincha de Atlanta. Y todo para sufrir. Sí, es así, es así. Bueno, hoy tenemos un programa realmente muy lindo, muy con mucha información, mucha actualidad. Vamos a estar hablando de distintos discos que fueron saliendo. También vamos a estar hablando con Mariano Otero, que sacó hace algunos meses el disco rojo, y que va a ser Mariano Otero nuestro estandarte en el primer concierto que vamos a dar en el Auditorio Grande, en vivo. Esto va a ocurrir el sábado 20 de agosto, o sea, dentro de dos sábados, aquí en la Radio Pública, Maipú 555, un auditorio hermoso para escuchar buen jazz, el buen jazz que propone Otero. Bueno, en un rato vamos a estar hablando con Mariano Otero de esto y mucho más. Bueno, qué interesante la versión del Club de Toby, los uruguayos, sobre la bestia pop. Y qué fuerte que es todo lo que ocurrió con los Redonditos de Ricota. Si bien Flores Negras no es un programa específico de rock, digamos que trascendió el rock y se convirtieron en un momento en una especie de acontecimiento social que se volvió incontrolable en un momento. Pensemos que los Redondos nacieron en dictadura, pero que toda su discografía ocurrió en democracia. Su primer disco es Gulp, al cual pertenece la bestia pop justamente, que es de 1984, y su último disco es Momo Sampler, que es del 2000, que es cuando la alianza se empezaba a caer a pedazos. Bueno, entre aquel primer disco, el 84, que tenía temas como, bueno, este, que decía A Brillar Mi Amor, ¿no?, una cosa optimista, festiva, de celebración, al último disco, en el cual eran todas murgas electro-rockeras decadentes, que decía que el país estaba todo mal con la lírica de los Redondos. Bueno, pasó todo, ¿no? Sí, cuán paradójico fue todo el fenómeno de los redondos en los años 90, sobre todo me acuerdo cantidad de artículos que se han escrito tratando de comprender cómo se convirtió en un fenómeno absoluto de masividad de rock de estadios, a tal punto, vos lo dijiste, que se volvió algo incontrolable. No se podían presentar porque realmente iban 50.000, 60.000 personas a cada una de sus presentaciones. Eran conciertos donde muchas veces se registraban incidentes. Y por otra parte, esto, frente a tanto productor artístico que existe en la actualidad como algo decisivo en la industria discográfica, cómo ellos hicieron el camino, digamos, contrario, si se quiere. Cada vez iban alejando más de lo que esperaba su público, sí, en esta conversión desde el rock más, si se quiere, más, digamos, más básico, hasta terminar siendo un grupo que mezclaba lo electrónico y diferentes influencias. Nunca hubo tanta distancia, tanta diferencia entre el escenario y el público como en el caso de los Redonditos Ricota. Los Redonditos Ricota son hijos de la clase media gloriosa, yo diría, de La Plata, la ciudad de La Plata. Allí, digamos, se forjaron intelectualmente. El Indio Solari era una persona que hacía cine experimental a fines de los 60. Sky era un hombre de clase media que, por ejemplo, se tomaba un avión para ir a Londres, o curtió el Mayo francés en 1968, se trajo el primer amplificador Marshall. Bueno, y después empezaron a convocar. Al principio eran, digamos, un público de intelectuales, de artistas, de periodistas. Y después empezaron a convocar lo que el Indio Solari llamó los desangelados, que eran finalmente todos los jóvenes que habían quedado fuera del modelo menemista, del perverso modelo menemista, con una exclusión terrible, con mucha desocupación. Bueno, toda esa gente de algún modo se enamoró de la propuesta honesta e independiente de los Redonditos Ricota. Sí, que por otro lado tuvieron enormes discos, ¿no? Cuando uno habla de la carrera artística, lo que ha sido Bulb, lo que ha sido Octubre, básicamente, como parte de su primera discografía, después lo que fue Bang Bang Estás Liquidado, lo que fue La Mosca y la Sopa, y bueno, y cómo fueron cambiando a medida que iban grabando discos, y cómo fueron tomados por los desangelados que poblaban cada uno de los conciertos. Fue triste el final de Los Redondos, que fue finalmente una disputa por unos materiales grabados, finalmente una disputa de plata, pero cuando ocurrió el último concierto, ellos no sabían que era el último concierto, suele ocurrir, pero después nunca más volvieron a subir un escenario, y bueno, fue un momento en que el Indio Solari se despedía, el último bis, con esta canción, Un Ángel para tu Soledad, y aquí fue el final en vivo. Medito llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2, lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito. Un show, un momento, qué noche, en Flores Negras. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me ha acompañado por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, pero no importa, porque en mi hoja soy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de las tormentas, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Flores Negras sigue hasta las 11:30 de la noche, hoy con Ana Marota en la operación técnica, como siempre con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Bueno, con mi amigo Andrés Casac, al cual hoy voy a dejar arrumbado y me voy al imaginario con Cacho Casac. Hoy vos tenés que dormir y me voy con Cacho Casac, presente acá en los estudios de la radio pública. Y estábamos escuchando Pensamiento de Caracol, que es un tema muy lindo, casi infantil, de El Príncipe, de Gustavo Pena. Estuve el día jueves en el Café Vinilo viendo un interesante proyecto de Alain Playa que se llama Colectivo Argentino Uruguayo, que es un grupo que está integrado por distintos músicos. En este caso, el jueves estuvo, por ejemplo, Diego Schizzi en el piano, estuvo Richard Nant en la trompeta, cantó Samantha Navarro, la cantante uruguaya. Realmente fue muy lindo el momento que pasé en el Vinilo, ahí en la calle Gorriti. Y lo que están presentando es un disco que, de algún modo, presentaron este jueves. Y lo que escuchamos es parte de ese disco, que también incluye una versión de Duérmase Mamá, de Jaime Ross. Bueno, temas de Zita Rosa, de... Ficción Solar de Mateo. Bueno, estuvo muy grato el concierto de Alain Playa y el Colectivo Argentino Uruguayo. Fue una de las tantas cosas que ocurren en Buenos Aires. una ciudad que va a recibir de aquí hasta fin de año una cantidad de visitas realmente increíble. Esto habla no solo de cierta bonanza a nivel consumo, también de una relación de cambio bastante favorable para atraer artistas extranjeros, sino también de que es realmente un lugar donde la música circula y a todo el mundo le encanta la situación del concierto en vivo. Sí, es increíble. Durante los últimos días y meses se estuvieron anunciando conciertos que van de acá a fin de año y que incluyen desde rock de estadios en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Rosario, entre otras plazas, y también conciertos de música popular, quizás menos multitudinarios, de visitas internacionales. Pero evitemos el rock de estadios, que están en carteles sí. Por todos lados. Bueno, ya sabemos, Ringo Starr, Pearl Jam, bueno, muchísimos. Pero hablemos de los otros, digamos. Viene, por ejemplo, Silvio Rodríguez, va a estar en Ferro, va a estar Jorge Drexler. Sí. Se anunció que viene Philip Glass, el gran Philip Glass. También va a venir el hijo de Caetano Veloso, Moreno Veloso, que estuvo otras veces en Buenos Aires. Va a estar viniendo John Scofield, guitarrista, hombre relacionado con el jazz. Viene Ana Carolina, que grabó un disco muy lindo con Seu Jorge, cantante brasileña. Hay también música flamenca en los próximos meses. Va a estar Falet en Buenos Aires. Va a haber un encuentro de música brasileña y rock norteamericano, porque van a estar Andy Summers y Roberto, rock británico, Roberto Menescal y Andy Summers. Bueno, Bossa Nova British. Sí, una conjunción curiosa. Bueno, muchas cosas. Va a estar Ornella Vanoni, para aquellos memoriosos que tienen sus long plays. Va a estar presentándose en Buenos Aires. Realmente es impresionante. Bueno, y esto va a tener, nuestro juego de hoy va a tener que ver con esto, ¿no? Primero, digamos, Miguel, los teléfonos. Sí, el 4999-8700. Y para los amigos de todo el país, por el valor de una llamada local, pueden comunicarse a través del 0810-222-0870. Bueno, estamos también en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional, y acabamos de abrir una cuenta de correo electrónico. Anoten, floresnegrasradio@gmail.com. Ahí nos pueden también enviar mensajes, lo que quieran opinar, decir, jugar. floresnegrasradio@gmail.com es nuestra nueva dirección de mail, y además los teléfonos y además Facebook. La pregunta es muy sencilla: ¿quién te gustaría que viniera? De todos estos que nombramos, bueno, alguien que sea posible, por supuesto, ¿no? Que esté vivo y en actividad. ¿Tu voto, Mariano? Ah, si no está vivo es un problema. Sí, sí, va a ser complicado, ¿eh? Es un espectro. Sí. No, bueno, a mí hace mucho tiempo que me encantaría verla en vivo a Joni Mitchell. También me gustaría volver a ver a Tom Waits. Me gustaría verlo a Leonard Cohen. Me gustaría... El que viene también es Moreno Veloso. Sí, lo mencioné. ¿No? Ah, lo mencionaste. Sí. Bueno, diría entre esos tres, Joni Mitchell, Leonard Cohen y Tom Waits. Sí, bueno, posibles. Otros posibles, Bowie, ¿por qué no? Que estuvo una vez en Buenos Aires, pensaba en visitas interesantes. Y Chuck Berry, uno de los padres del rock que sigue vivo, que sigue cada tanto girando, que estuvo en Buenos Aires en alguna oportunidad. Bueno, a los teléfonos 4999-8700 y 0810-222-0870, a Flores Negras en Radio Nacional, apretando, yendo a Facebook, y a floresnegrasradio@gmail.com para dejarnos algún correo. ¿Quién te gustaría que viniera? Hay, digamos, una gran... también hay mucha gente que no vino y que podría venir. Sí, de Brasil la cantidad de artistas que hay, de Uruguay, de, no sé, de Francia, que prácticamente no hay demasiado puente y visitas de viene, artistas viene, franceses. Ahora que dijiste Francia, ¿quién? Viene... ay, decir, Mon Amour, se me fue. Nilda Fernández. Nilda Fernández sí. También, ¿no? Es muy interesante la cartelera. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Chile. Desde el jueves hay, digamos, serios enfrentamientos entre los estudiantes y los temibles carabineros. Yo tuve la ocasión de padecerlos una vez que cubrí el Festival de Viña del Mar. Era joven y mis piernas tuvieron la rapidez necesaria como para huir. ¿Qué pasó? No, son nada, son muy violentos realmente. Por un simple cuestión de ordenar un sector de una tribuna, son capaces de pegarte un bastonazo. Sí, sí, sí. Yo nunca vi, en el mundo, nunca vi, por ejemplo... dirigir el tránsito con armas. O sea, los sí. Carabineros dirigen el tránsito con armas. ¿Viste? Es algo curioso. Bueno, las imágenes con la represión que había de los estudiantes chilenos era tremenda. O sea, lo que se veía de los carabineros, los camiones hidrantes. Es fuerte, ¿eh? Perdón la obviedad, pero musicalizamos este tema de este modo. Violeta Parra por Mercedes Sosa. Me gustan los estudiantes. Thank you.

Mariano, habla María de Barrio Norte contestando tu pregunta a tres artistas que nunca pude ver en vivo. Tania María Reis, a quien admiro muchísimo, Michael Camilo y seguramente a Chano Domínguez. Bueno, muchas gracias, cariños, buenísimo el programa como siempre, chau chau. Bueno, 30 segundos. ¿Cómo en 30 segundos voy a expresar lo que admiro este programa y a ustedes, muchachos, los ojos? A veces salgo a comer o algo y me muerdo porque no puedo escuchar programa o algo. Así que, aparte, en otros momentos he ganado invitaciones gracias a ustedes. Así que, un abrazo de Capilla del Señor. Me encanta el programa. Mi nombre es Sergio Borjas y cuando puedo lo escucho todo el tiempo. Muchas gracias a todos. Realmente, muchas gracias. No dije, pero aquellos que llamen y nos dejen sus tres últimos números del documento nacional de identidad, vamos a estar sorteando sobre el final del programa un ejemplar del disco Rojo, que es lo último de Mariano Otero, un discazo realmente, un disco que tiene la participación de Liliana Herrero, de Luis Alberto Spinetta, un disco que está dedicado al Atlético Independiente. Vamos a hablar de Otero, del campeonato que inicia. Quiero decir que estoy contento, muy contento que volvió el fútbol de verdad. Basta de jugadores millonarios. Me gusta ver la bruma de los estadios pequeños de los suburbios de Buenos Aires, Temperley Platense, Atlanta Aldosivi. Atlanta Aldosivi, el solcito de Villa Crespo. ¿Cómo salió tu querido Platense? Basta de esos estadios increíbles, ¿no? Del Nou Camp. Me gusta este fútbol. Me gusta gente que gana quizás 10 mil pesos por mes y que tiene. Que quiere llegar a cierta gloria. Sí, bueno, pero lo que si vos comparás con lo que ocurre en Europa, sí, o en las grandes ligas, es nada. Sí. Y me gusta ver incluso que jueguen mal. Hoy Temperley Platense es una cosa increíble. ¿Cómo salieron? Ganó Platense 1-0. Y así que estoy contento con sí. el fútbol. Bueno, yo estuve todo el día viendo fútbol. Empecé a la mañana con el empleo ajustadísimo. ¿Cuándo preparás el programa? ¿No preparás? No, mientras veo Atlanta. No, ayer lo estuve preparando y hoy también. Pero bueno, hoy empezó para la nueva etapa de Atlanta en el Nacional B, empatando con Aldosivi y planteando cuatro delanteros. Mariano, ¿escuchaste bien? Cuatro delanteros. En un fútbol tan defensivo, tenía a los hermanos Soriano ahí arriba. No es lo importante los delanteros, sino cómo los ubicás en el campo. Sí, bueno. Pensá que Barista puso Atlanta. Bueno, estamos sorteando, decía, el disco Rojo de Mariano Otero. A quienes llamen, ¿a qué teléfono, Miguel? Al 4999-8700, desde cualquier lugar del país, usted paga el valor de una llamada local desde su pueblo o ciudad. 0810-222-0870. ¿Qué artista te gustaría que viniera? Es la pregunta, y también pueden dejarnos su opinión por mail en nuestra nueva dirección, que es floresnegrasradio@gmail.com, o si no, en Facebook, apretando Flores Negras en Radio Nacional. Y bueno, esto viene todo a propósito porque el sábado 20 vamos a hacer un gran especial, gran programa especial con Mariano Otero. Vamos a charlar, vamos a hacer el programa todo dedicado a Otero, pero en el Auditorio Grande, con público en vivo. Así que vayan reservando ese sábado para venir acá. La entrada es libre y gratuita hasta cubrir la capacidad de la sala. Bueno, va a ser entrevista y jazz en cuarteto, esto que está haciendo muy bien Mariano Otero desde hace mucho tiempo. Realmente una carrera increíble y cada disco que hace Otero es distinto al anterior y eso me encanta. Bueno, y escuchábamos antes Jaime Ross, y uno de los que me gustaría que viniera de vuelta, aunque viene seguido, es Jaime Ross, por supuesto, hombre que viene desde los años 80 a Buenos Aires y de quien se está cumpliendo un aniversario. Sí, en Durazno y Convención, que es la esquina natal de Jaime Ross, ahí un barrio muy pequeño, cerca del gas, que él dice el gas, que es, digamos, un gasómetro que hay sobre el río. Esto es muy cerca de la ciudad vieja. Todos los que somos fanáticos de la música uruguaya, y particularmente de Jaime Ross, alguna vez fuimos a buscar esa esquina, y es una esquina que no dice nada, es una simple esquina de un barrio montevideano. Ahí nació Jaime, ahí se desarrolló, y ahí veía, digamos, todas las músicas que después influyeron su carrera, que venía a ser los negros candomberos de los barrios de Palermo y Sur, las murgas que se desarrollaban también en su barrio, la mezcla, son Sur y Palermo rivales y hermanos. Bueno, en esa Adroni Convención está la génesis, pero bueno, la excusa justamente es tiene que ver con el origen. Sí, porque se cumplen 35 años de la primera grabación de Jaime Ross como solista, la grabación corresponde al tema Señorita F, lo grabó exactamente en agosto de 1976. 35 años, sí, increíble. Redonditos, impresionante. Bueno, y a partir de ahí empezaba una carrera, vamos a estar hablando el más. Próximo sábado, sí. O sea, dentro de dos sábados es el concierto de Mariano Otero en el auditorio de Radio Nacional. El próximo sábado, que es sábado 13 de agosto, vamos a hacer un especial sobre Jaime Ross. Si podemos conversar con él telefónicamente, mejor, y si no, lo hacemos igual. Sí, bueno, brevemente decir que las primeras grabaciones, como por ejemplo Señorita F, son maravillosas. Escuchar el Ross seminal, el primer Jaime Ross de fines de los años 70, de comienzo de los 80, es maravilloso, porque ahí está la murga, está la, digamos, está el candombe, está un Jaime Ross muy fresco, está también esa presencia tan Beatle en su música, hay candombe experimental, hay tantas mezclas, tantas cosas que después él, digamos, profundizaría en su carrera, que vale la pena hacer un repaso más detenido que lo vamos a hacer el próximo programa. Hay varios mensajes aquí en Flores Negras. Noemí Caminoa nos pregunta quién es el grupo de cuerdas que abrió el programa con la versión de la Bestia Pop. Es justamente el cuarteto, el Club de Toby, que es un cuarteto de cuerdas de Uruguay que hace covers generalmente de distintas músicas populares y han hecho varios covers de temas de Los Redonditos de Ricota. Y nos quedamos en Uruguay. Acaba de salir un disco muy, muy, muy bueno, ya lo vamos a pasar más extendidamente, se llama Solo los Dos, y está la voz de Dorena Astudillo y el bajo y la voz de Daniel Massa, y bueno, nos quedamos en Uruguay, vamos a hacer otra canción con reminiscencias infantiles, un clásico de Eduardo Mateo, que lo supo grabar León Gieco y también Sandra Mianovich, El Príncipe Azul. Mi sueño es un príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá, suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Cerdillas vendrán. Sigue tu sueño mejor. Un llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Hace algunos meses tuve la oportunidad de acercarme a una linda casa de Palermo para conversar con alguien que no conocía, que lo escuchaba, y realmente pasé un momento extraordinario. Y bueno, las cosas del destino hicieron que de esa charla derivara que Mariano Otero fuera el primer artista que va a hacer un concierto en el Auditorio Grande de Radio Nacional en el marco de nuestro programa Flores Negras. Así que te quiero saludar, Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, abrimos con tu tema Vuelos, que es el que abre justamente Rojo, y ya pasaron unos meses y yo me preguntaba, ¿qué le pasa a un músico cuando ya el disco va pasando el tiempo y todo va cambiando? ¿Cómo vos escuchás o ves Rojo hoy? Y de dos formas, una muy cerebral que por ahí critica y analiza y dice que yo no sé, la parte C de Vuelos hoy la grabaría de otra forma, ¿viste? O digo, la escribiría de otra manera, o pienso cosas así con todas las composiciones, porque la relectura es como inevitable, no podés escapar de eso al escucharlo, ¿viste? No, y aparte, cuando hicimos aquella entrevista que salió en Radar, vos me comentabas que estabas en un momento de cambio, que andabas con ganas de dejar el contrabajo, de tocar más la viola. Incluso también estás un poquito como distanciado conceptualmente de la idea de lo que significa el jazz. Y había como un proceso, ¿no?, de convulsión que yo calculo que habrá continuado. Sí, sí, ese proceso de convulsión me parece que es en el que también yo estoy viviendo, ¿viste?, hace rato. Como que no sé si va hacia algún lado, creo que es una cosa en sí misma, ¿viste? De ir y venir y de transitar ese lugar en el que me replanteo cuánto necesito utilizar las cosas de los géneros con los que trabajo y cuánto necesito crear las que yo, o poner las que yo necesito, ¿viste? Y estoy ahí discutiendo con los estilos y con las necesidades y los deseos artísticos todo el tiempo cuando hago cosas. Ahora, cada vez que pones un material, lo sacás para afuera, ya te expones a vos mismo, a la mirada de los demás, y te expones a vos mismo a releerlo y a ver dónde estás parado y qué es lo que querés hacer. Yo estoy en eso, ¿viste? Y sí, lucho contra las cosas que hice. Igual, Mariano, me imagino que para los músicos, y mucho más para los músicos de impronta jazzística, el vivo, la situación en vivo es como una especie de revancha, ¿no? Para ir actualizando y para ir dándole cuerda a los cambios que a uno le ocurren, ¿no?, musicalmente. Y sí, yo te diría que si lo pensamos en términos técnicos, que por ahí no es lo mejor, pero es una cosa que nos ayuda a entender más, a entendernos más, ¿viste? Digo, para mí es como la posibilidad de la corrección, Claro. ¿Entendés? La corrección que tiene que ver con lo que va pasando el tiempo y vos te corregís a vos mismo en pequeños actos. Y bueno, la posibilidad de tocar la música es la posibilidad de corregirla. Claro. Para mí, ¿viste? De ponerle algo más actual. Bueno, eso no, no pueden hacer los escritores, ¿viste? Y se mueren de ganas, me parece. Borges decía que la publicación era el modo de impedir la corrección eterna. Claro, tal cual. Y, sí. Y hay una anécdota muy linda que me contó en la única entrevista que le hice a Chico Buarque, que estaba hablando justamente de esto, estoy hablando con vos, ¿no? De qué pasa cuando uno queda desconforme con algo del disco. Y me contó la historia de un pintor, que no me acuerdo el nombre, que el tipo, cuando podía, se metía en el museo donde había una muestra de sus pinturas y camuflaba en su gabán una serie de pinceles, y entonces cuando nadie lo veía, agarraba y hacía pequeñas correcciones en el mismo museo. Y me imagino que eso le pasa a todos los artistas, ¿no? Y sí, eso es que te morís de ganas, es como te decía, el escritor se muere de ganas, yo no me imagino, es como el director de cine, termina de ver la película y dice, dámela de nuevo, ¿viste? Peor, el director de cine es peor, porque una vez que hizo la toma, y está en la isla de edición y se da cuenta que no hay modo de arreglar eso, ya está. Las tres o cuatro tomas que se me ocurren hacer ya no las puedo hacer. Le crecieron los enanos. Claro, por eso a mí te digo, para mí me gusta grabar tanto un poco por eso también. Porque cada oportunidad, cuanto menos tiempo paso en difiriendo entre una y la otra, tengo, viste, más oportunidades de hacer cosas, de corregir la misma cosa. Claro. Es como si estuviera corrigiendo todo el tiempo el primer disco, ¿viste? Mariano, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bien. Te quería preguntar, Mariano, porque hace un tiempo hablábamos acá en el piso con Diego Esquisi, y él decía que también quería dar un giro a sus discos y, digamos, a su historia como compositor y volcarse más hacia el formato canción. Y yo pensaba eso también con lo que vos estás contando. Digamos, si la música instrumental tiene un momento que puede tener un techo, o también, digamos, uno que hace, como en tu caso, que has hecho mucha música instrumental, bueno, llega un punto que decís, bueno, quiero cambiar, como que es un camino un poco inevitable, ¿o bueno, no? Te digo, es hay que pensarlo como algo un poco más grande que eso. Es como pensar, qué sé yo, tipos, los compositores que crearon la música, escribían música que tenía partes cantadas y música que no, y nunca se, digamos, no estaba dentro de un planteo de ¿cómo decirlo? Que esté regulado por algo, viste, que ahora hay tantas regulaciones para eso. Si haces música instrumental es como que formás parte de un club, y si es cantada entras a otro. O sea, la música es música, y si vos usás como recurso la palabra escrita para ponerla dentro de melodías que estás usando de una u otra manera, sin esa palabra escrita, es un elemento más en relación a la música que se pone en juego, que me parece que forma parte de la herramienta del compositor, que vos la quieras tomar o no, digo, que en algún momento de tu vida, yo creo que es algo que deberíamos escaparle a lo definitivo de eso, ¿viste? Como Frank Zappa, ¿viste? Escaparle a lo definitivo y dejar que eso fluya en la medida en la que vos lo necesitás como artista para ser lo más honesto que se pueda, ¿viste? Qué sé yo, si hay música que tiene que ser cantada, si tiene que ser cantada por vos o por otro, y si no tiene que haber música cantada, son situaciones que deberían darse dentro del deseo del artista, me parece. Mariano, bueno, esta conversación es un canapé en realidad, porque lo fuerte va a ocurrir el sábado 20 de agosto, dentro de dos sábados. Ahí vamos a charlar un poco más largo, vamos a escuchar, contame qué vas a hacer, venís en cuarteto. Voy con el cuarteto, que es una formación que me gusta un montón porque es como lo más chico para contar todo, ¿viste? Buenísimo. Que puedo lograr, es como un desafío de orquestación también, cuál es la formación más chica con la que puedo contar todas las músicas que me gusta hacer, y bueno, y los músicos son bárbaros, está Patricio Carposi en la viola. Que acaba de sacar un disco muy bueno. Está Alejandro López en la batería, que viene tocando conmigo, que es el baterista que tocó en el disco, en Rojo, un monstruazo, re joven. Y también está Ramiro Flores, que toca los saxos y que también toca el bajo en algún momento, yo toco la guitarra y por ahí se canta algo, veremos. Vamos haciendo Buenísimo. Algunos juegos. Mariano, sé que estamos haciendo un sorteo con nuestros oyentes y estamos entregando de regalo un CD tuyo, Rojo, gentilmente cedido por Sony Music. Y bueno, la pregunta que estamos haciendo es, ¿quién te gustaría que viniera de acá a fin de año? ¿Qué artista te gustaría ver en vivo en Argentina? Y bueno, te lo pregunto a vos. Y si a lo mejor entras en Sotoy y sacas tu disco. No sé, es muy difícil. Tanta gente. Nah, te digo, acá se está hablando de Johnny Mitchell, bueno, yo dije Johnny Mitchell, Cohen, Tom Waits. Porque ya viene Ringo, que es como que te dijera, viste, a Paul ya lo vi. Es el consuelo de los argentinos, ¿no? Los Beatles, pero en cuotas. Claro, los Beatles en cuotas va como trompada, voy al que venga. Pero Johnny Mitchell me estás matando, porque es como acá en casa, es como, viste, sí, les rendimos, es como una iglesia Johnny Mitchell. Claro, okay. Así que si me decís que viene Johnny Mitchell, no me importa si viene con dos enanos tocando percusión. Claro. Bueno. Con una orquesta, así que ahí yo con Johnny Mitchell estoy. Bueno, Mariano, el 20 nos vemos acá, vamos a pasarla bien, ¿no? Sí, va a estar buenísimo. En el Auditorio Grande de Radio Nacional, el 20 de agosto a las 22 horas, vamos a estar con Mariano Otero. Bueno, te agradecemos este toquecito, no te deseo suerte mañana en el inicio del campeonato. No, pero no jugamos, nosotros tenemos fecha atrasada porque tenemos muchas copas que jugar, Mariano. La tenías guardada, ahí no improvisaste, lo tenías escrito. Bueno, no quiero hablar de la incursión por Japón, pero es verdad. O sea, fueron a Japón porque ganaron una copa. Está bien. Pero vos pensás que Boca viene robando con eso del Rey de Copas y han ganado 3 o 4 copas que no son innombrables. Totalmente. Las pones en Google y no las encontrás. Claro, claro. Bueno, vos es que en Google, ¿vos sabés que hay un Mariano Otero mexicano que te quiere? Hay una circunvalación. Sí, sí, pero hay un Mariano Otero que es un músico mexicano. Y hay un prócer mexicano que se llama Mariano Otero, sí, un prócer, sí. Y por eso hay una circunvalación ahí en DF. Bueno, sí, bueno, Mariano, gracias por este momento. Y nos vamos con el único cover que tiene Rojo, que es Guitarra Dímelo Tú, en la voz de exquisita de Lilian Herrero. Abrazo, Mariano, hasta el sábado 20. Gracias, chau. Sí, un chau. Abrazo, chau. Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú. Son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Madrugadas buscando un rayo de luz. ¿Por qué? Guitarra, dímelo tú. Cruda mentira, lo que fue. fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche quitada, dímelo, dímelo, guitarra, porque la noche, guitarra, guitarra. La voz de Liliana Herrero, el clásico de Yupanqui, el disco de Otero, Rojo. Otero va a estar el sábado 20 de agosto aquí en el Auditorio Grande de Radio Municipal. Un honor, inauguramos de ese modo los especiales de conciertos en el marco del programa. Estamos muy contentos. Hay muchísimos llamados porque justamente estamos sorteando un ejemplar de este disco de Rojo, de Mariano Otero. Y la pregunta es, ¿quién te gustaría que viniera? Y hay muchísimos mensajes, muchísimos mensajes. ¿Querés leer algunos, Andrés? Sí, se comunicaron vía Facebook, por ejemplo, varios oyentes, estoy buscando uno de ellos, por ejemplo, Noemí dice gracias desde Trelew, un placer escucharlos. También se comunicó Mara, que agradece por la música, y hay otros mensajes, ¿no? Bueno, Eugenia de Villurquiza, Peter Gabriel. No, Clara, no, de Seis, no está nada mal. Sí. ¿No? Wicca, Concha Wicca, qué bueno. Esteban de Villa Crespo, Steve Wonder y Prince. Muy bien, Steve Wonder. Un soulero. Sí, bien. Y Prince también. Ah, muy bueno, muy bueno. Yo Steve Wonder también lo metería. Sí, sí, totalmente. Y Prince también, un concierto también, un concierto completo, no de una hora. Bueno, María de Barrio Norte también llamó. Todos están dejando los tres últimos números del documento porque estamos sorteando el disco de Otero. Carlos de Olivos, Bob Dylan y Rolling Stones. Te tengo, Carlos, ya sé por dónde venís. Martín de Devoto, David Bowie, Josefina de Almagro, Patti Smith. ¿Quién más? Vera Ovejero Paz nos dejó un mensaje en Facebook y dice Rolling Stones y B.B. King. Hay un mensaje, otro más vía Facebook, que dice, dale, de Roberto Darancio, que dice, hola Mariano y Andrés, me gustaría que viniera Chico Huarque. Muy bien. Y nos pregunta, bueno, te averiguamos, Roberto, sobre el Festival de Jazz del Bolsón, ¿cuándo se hace? Lo bueno, Diego de San Miguel también dice Concha Huica. Y bueno, Juan de Montserrat, Phil Collins. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se nos viene el informativo. Digamos antes de ir a las noticias, que en este caso va a decir nuestro querido Miguel Vicente, que es impresionante la cantidad de libros que están saliendo de música. Sí. Hay por lo menos dos editoriales, una de ellas es Gourmet Musical y otra Eterna Cadencia, que están sacando muy buenos libros sobre música. Voy a decir los de Eterna Cadencia. Bueno, salió una edición ampliada del libro de Diego Fisherman, La Música del Siglo XX, Después de la Música, se titula, y es realmente muy interesante. También salió por Eterna Cadencia La Música en el Grupo Sur, Una Modernidad Inconclusa, de Pablo Gianera, el periodista y crítico Pablo Gianera. Y también recibí La Música en el Holocausto, Una Manera de Confrontar la Vida en los Guetos y los Campos Nazis, de Shirley Gilbert. Bueno, realmente, muy bueno todo. Sí. Y otra editorial que se aboca a temas de música es Gourmet Musical. Y bueno, dentro de esta editorial que dirige Leandro Donoso, se va a presentar un libro que sale en estos días. El libro se llama Cancionistas del Río de la Plata. El autor es periodista, es colega, es crítico, trabaja entre otros medios en los cuales colabora Rolling Stone. Es Martín Graciano, me estoy refiriendo a él. Bueno, Cancionista del Río de la Plata se va a presentar 17 de agosto a las 7 de la tarde en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Van a estar ahí, entre otros, hablando y tocando Pablo Pandolfo, va a haber periodistas como Humphrey Sillo, Miguel Grimberg, va a estar Pablo Dacal, entre mucha otra gente. Bueno, y el tema, las Cancionistas del Río de la Plata. Y también recibí de Gustavo Bove, el periodista Gustavo Bove, Good Save the King, que es el legado de Malcolm McLaren, en una entrevista de justamente Gustavo Bove. El prólogo es de Andrea Prodan. Malcolm McLaren es el inventor de los Sex Pistols. Vamos a las noticias y nos queda todavía media hora de Flores Negras. El sabor de aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Soul Bossa Nova de Quincy Jones, aquel tema hermosísimo que popularizó una marca deportiva en el Mundial 2002, ahí con Romario y otros jugadores brasileños jugando en la playa. Es nuestra sección El Sabor del Jazz de hoy. Quédense, hay muchísimo más Flores Negras. Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Y en la corteza del hombón del patio es vuelta, taranqueando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones la lista del poncho estaba envuelta. Linda estaba la tarde que la vi, el patio de su rancho acomodando, la tarde que caía mansamente. No pude hablarla y me quedé temblando, cantaba Luis Cardey en este hermoso valsecito criollo. Y es el prólogo de un pequeño informe que vamos a hacer sobre el vals criollo, que es un género entrañable, realmente, desde los valses federales de Blomberg y Maciel, pasando a lo que hizo Chupita Stamponi. Pero antes queremos detenernos en algunas cuestiones. Nos están increpando por Facebook. Sí, el señor responsable de Gourmet Musical, una editorial muy prestigiosa, uh-huh, se llama Leandro Donoso, realmente tiene un barra brava escondido detrás de ese aspecto, de esa apariencia, formal. Sí, sí, sí. Sí, nos apura, pide que mencionemos más libros. Realmente es una especie de presión periodística muy fuerte que no podemos soportar. Le mandamos, bueno, un gran abrazo, sí, a Leandro, abrazo, un amigo. Nos encontramos, como muchos sábados, en el Imaginario, el bar de Bulnes y Guardia Vieja, donde va la producción a tomar algo, sí, después del programa. Y aparte, colega de la radio, tiene un programa en La Clásica muy bueno y un gran conocedor, pero gran, gran conocedor de todo lo que tiene que ver con las revistas musicales. De hecho, publicó un libro donde hizo una suerte de historización de todas las revistas musicales que hubo en la Argentina entre el siglo XIX y el siglo XX. Uh-huh. Realmente, y fue, también hizo una exposición con eso, con tapas de revista, en la Biblioteca Nacional. Exactamente. Y sobre la pregunta de un oyente que nos consultaba cuándo se iba a hacer el Festival del Bolsón de Jazz de este año, otro oyente se comunicó vía Facebook y primero agradece por la versión de guitarra Dímelo Tú, dice que es hermosa, y dice que el Festival de Jazz del Bolsón de este año todavía no tiene fecha confirmada, pero deja un link que es elbolsonjazz.com.ar, donde ahí está toda la información. Bueno, y sobre la consigna que cerramos, le gustaría que venga John Zorn, mira vos. Mira vos, John Zorn, sí, qué bueno. Sí. Manda abrazos desde el Bolsón. A Vangar, el muchacho, sí, muy total. Bien, muy bien. Qué hermosa la versión de Temblando de Luis Cardey, que integra su primer disco, el disco de Madrugada, Temblando, digamos que es un vals de Acuña y Charrúa, y es parte de la hermosa tradición que se engloba dentro del género tanguístico. Exactamente, cuando uno habla de tango, quizás en un sentido amplio, habla del tango, habla también de las milongas, y también habla de los valses criollos, de los valses federales, de los valses relacionados con el tango, y hay que decir que el vals tiene una historia larguísima, que excede, pero que va mucho más allá de la tradición del tango y de la historia del tango, porque ya en el siglo XII, XIII, en Europa, hay, digamos, rastros de que existía una suerte de vals que se bailaba, y que tiene que ver con un vals centroeuropeo, que se marcaba en tres tiempos, como llega hasta la actualidad, y sobre todo con, digamos, lo que es el centro de Europa, lo que puede haber sido y lo que es Francia, y lo que tiene que ver, por supuesto, con Viena, y donde se va a firmar en los siglos XVI, XVII y XVIII. Strauss quizás es la figura más conocida dentro de lo que es el vals a través de sus composiciones, y esto es un poco el prólogo para decir de dónde viene el vals, sí, sí, y cómo sí ha sido la adaptación en Latinoamérica. Claro, cuando desembarca en América es el famoso choque, ¿no? Y digamos que lo más conocido seguramente sea lo que ocurrió en Perú, ¿no? Convengamos que Lima fue una ciudad muy importante en todo el periodo colonial, y bueno, ahí se desarrolló algo que hoy es parte, digamos, de la música nacional peruana, que es el vals peruano. Uh-huh. Y a Buenos Aires y a Argentina también llegó desde el siglo XIX, y también llegó al tango desde sus inicios. No es que es un fenómeno que fue creación de un compositor en particular, cómo se adaptó, sino que ya en los inicios del tango, digamos un siglo atrás, ya hay registros y ya hay, digamos, algunos valses, como por ejemplo Desde el Alma, de Rosita Melo, quizás el vals más conocido relacionado con el tango, que es de 1911. Gardel cantaba valses, Ignacio Corsini lo hacía, por ejemplo, la versión de Temblando, la más célebre y más conmovedora novedora quizás sea la de Corsini. Las cancionistas también interpretaban vals. Bueno, y es como una suerte de género que, o un subgénero del tango, que va a atravesar toda la historia. Las orquestas también van a tener muchos valses, lo van a interpretar, y llega hasta la actualidad. Y quizás uno de los hombres más renombrados, uno de los compositores más importantes dentro de lo que es la tradición de vals, digamos, ligado al tango, es Chupita Stamponi. Héctor Chupita Stamponi. Que es el autor de Bajo un cielo de estrellas, de Pedacito de cielo, de Flor de lino, de Un momento. Pero también hay que mencionar los vals románticos, que hubo muchísimos, no sé, Romance de barrio quizás sería uno de ellos. También los valsecitos federales, ¿por qué no? Los valses que escribían Blomberg y Maciel. Blomberg y Maciel, que hicieron tantos tangos federales, ¿por qué, digamos, tomaron...? Porque aparte vos decías, bueno, el vals está presente desde la historia mismo del tango, pero sí, esos valses hablaban de 50, 60 años atrás. Sí. Son valses de 1840, o sea, la lírica, digo, ¿no? De los valsecitos federales. Sí, se abocaron a eso. El rosismo, bueno, todo el tema de los unitarios y federales está muy presente. La pulpera de Santa Lucía, la canción de Amalia, de tantas más. Los caminos de San Ignacio, hay toda una profusa, digamos, composición de Blomberg y Maciel como dupla. Recordemos, Maciel, guitarrista de Corsini, y ellos dos se abocaron a ese género específicamente, lo desarrollaron, y quien lo estrenaba en esa trilogía era ni más ni menos que el propio Ignacio Corsini, a quien también en algún momento habría que hacerle un homenaje. ¿Tenemos algo para escuchar? ¿Está preparado, más o menos preparado? Preparamos algo en realidad de Podestá. ¿Y no querés meter antes algo? Bueno, dale, ¿está puesto? No está puesto, pero bueno, le podemos decir a Pau que venga si quiere. Dale, damos... me encantaría escuchar la voz de Corsini, que... Y a mí lo que siempre me sorprendió también es que en las milongas... Sí. En las milongas hay un momento para el baile de vals, que es lo que se llama vals cruzado, uh-huh, ¿no? Que no es nada sencillo y que tiene que ver con la milonga un poco, ¿no? Todo el movimiento del vals cruzado. Después, recordemos también que el vals se bailaba en los salones de cuando Argentina se estaba conformando, digamos, uh-huh, el vals, el minué. Exactamente. ¿La canción exacta? Sí, la canción es la canción 14, es un clásico. Quizás la canción más famosa de Blomberg y Maciel, La pulpera de Santa Lucía. ¿En la voz de Corsini? Sí, en la voz de Corsini. Dale, vamos. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpería? torpera que no fuiste mía. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. Voy a decir una novedad también, cómo cantaba Corsini. Impresionante, qué entonación, qué increíble, qué increíble. Y de algún modo, también escuchando a Cardei, hay algo, ¿no?, de Cardei en Corsini. Pero bueno, Corsini estaba, por supuesto, muy arriba. Voces pequeñas. Voces pequeñas, muy entonadas, sí. También muy, muy melodiosas. Bueno, Corsini, que popularizó mucho de la obra de Blomberg y Maciel, quizás su mayor éxito en cuanto a vals haya sido La Púrpura de Santa Lucía. Exactamente. Muchos valses célebres y preciosos. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Pedacito de cielo, Lágrimas y sonrisas, Desde el alma que mencionamos. Romance de barrio, ¿no? Sí, por supuesto, de Troilo y Mansi. Corazón de oro, Dos que se aman, Sueños de juventud. Pareciera que casi todos los compositores en algún momento, Discépolo, que compuso Sueños de juventud, como que todos en algún momento se abocaron algún valsecito han hecho. Quizás Stamponi es uno de los puntos culminantes, pero realmente todos. No sé, Caserón de Texas, que pertenece a Piano y a Castillo, también Sonieri nada más. Bueno, yo creo que había una cuestión también de buscar cierta organicidad en el repertorio, de que tenía que haber sí o sí un vals, tenía que haber sí o sí una milonga, ¿no? Sí. Como para matizar un repertorio. Sí, bueno, y de hecho una de las características en los años 40 es que los cantores se cantaba a dúo y muchas veces el tema elegido con las orquestas eran vals. Realmente matizaba y siempre, y sobre todo la línea de los vals románticos le daban un encuentro lírico muy, muy interesante. Hablamos del Strauss del tango, que es Héctor Chupita Stamponi, que es una persona bastante contemporánea. Yo diría que Stamponi fue el autor de quizás uno de los últimos éxitos que tuvo el tango, ¿no? Uh-huh. El Último Café. Sí, en 1963. No, pero digamos, en 1963, sí, cuando ya el tango estaba en otra historia. Sí, sí, para Odol, para sí, el concurso, sí, que ganó. Exactamente. Bueno, y hay alguien que ha interpretado algún valsecito de Chupita y que va a estar en el Festival de Tango que se va a desarrollar entre el 16 y el 30 de agosto, y el próximo sábado vamos a dar especificaciones sobre este festival, que es Alberto Podestá. Exactamente. Y que es quizás la última voz masculina que queda, y aparte en buena forma, de la época de oro del tango, ¿no? Sí, hombre, que fue parte de la orquesta, fue la voz de la orquesta de Caló, formó parte de la orquesta de Di Sarli, también formó parte de la orquesta de Franchini Pontier, va a estar en el próximo festival. Y escuchá qué linda esta versión, Mariano, de Bajo un cielo de estrellas, el valsecito de Chupita Stamponi con Franchini y con Tursi, la orquesta de Miguel Caló, la voz de un juvenil Alberto Podestá. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Thank you. Qué hermosura, qué hermosura. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Victoria, Filippo, gracias por tus comentarios muy elogiosos por Facebook. Quiero decirles que en Facebook Nacho Rebaudengo sube los programas, los pueden escuchar en cualquier momento del día, con un programita muy sencillo. Y también que, bueno, tenemos nuestra dirección de mail, si nos quieren dejar mensajes, nosotros vamos a ir, digamos, tomando los mensajes durante la semana y darles curso el próximo sábado, como siempre, a las 22. Nuestra dirección de mail, ¿cuál es? Es floresnegrasradio@gmail.com. Bueno, bárbaro. La verdad la pasé bárbaro y vayan agendándose el sábado 20. Están abiertas acá las puertas de la radio hasta que se colme el auditorio. Ahí cerramos, pero vamos a hacer un concierto en cuarteto de Mariano Otero. Y es un orgullo para mí que Otero esté dentro de dos sábados en un escenario, en un auditorio grande y como corresponde. Me encanta. Bueno, y también posiblemente tengamos a Jaime Ross vía telefónica y con él recordemos sus primeros discos. Se cumplen 35 años de la primera grabación de Jaime Ross. Y también estamos conversando ahí con el querido hijo de Pepe Libertella, Juan Libertella, quien se ocupa de la dirección artística del Sexteto Mayor, para que vengan uno de estos sábados. Ojalá puedan venir. Me encantaría. Con Abramovich y compañía. Son músicos entrañables, músicos históricos, algunos de ellos. El Sexteto Mayor está cumpliendo ya, es del 73, está cumpliendo 38 años de existencia y se están cumpliendo 30 años desde el momento en el cual ellos inauguraron el Trottoir de Buenos Aires, en París, ese salón que hizo mucho para la revitalización del tango. Una historia muy interesante también relacionada con la dictadura, sí, ¿no? Sí. Eso se puede contar también. Sí, también será momento para hablar, porque siempre se ha dicho que estaba vinculado, o algunos de sus dueños, con la dictadura militar. Por eso, es sí, interesante. Sí. Estamos prometiendo muchísimo. Sí, demasiado. Paremos. Bueno, hubo una chica que en algún momento, como la costurerita de Carriego, dio el mal paso, y estoy hablando de Niña Pastori, una cantante que irrumpió de un modo extraordinario, una flamenca pura, después se fue, como suelen hacer los flamencos, por el lado de los tomates del pop, y ahora volvió de algún modo, y bueno, acaba de sacar un disco que se titula La orilla de mi pelo, me gusta el título, La orilla de mi pelo, y hay un tema que se titula ¿Y para qué?, que también me gusta mucho, y es nuestra despedida de este Flores Negras. Nos vemos dentro de 7 días. Bueno, que tengan buena semana a todos. Andrés, Miguel, Natalia, Paola, Nacho, y a todos, muy buena semana. Chau. Haré que pase el tiempo, porque es sabio y es perfecto. Va y coloca donde quiere cada cosa en su momento. Nunca deja que te escape, te da el sitio y el asiento. Va deprisa, va despacio, va según tu movimiento. No le temas al desprecio, si tú nunca despreciaste. No le temas a la mentira, si jamás tú me engañaste. Dejaré que pase el tiempo. ¿Y para qué? Bañamos en la orilla y qué feliz estoy contigo. Somos dos almas gemelas, Dios nos puso en el destino. Porque tú eres la fuente donde bebe mi sentido, donde bebe mi sentido.